El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Inmaculado Corazón de María. Estamos en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos, es oportuno siempre recordar las promesas que Jesús da a Santa Margarita María de Alacoque para refrescar de esta manera la inmensa gratitud y gracia que Dios nos otorga a través de estas promesas, que ya las encontraré. Gracias, hermanito. En este día la Iglesia quiere recordar oficialmente esta aparición a Santa Margarita. En el momento que la Iglesia pone una solemnidad, está aprobando litúrgicamente esa aparición a Santa Margarita. Es decir, es una aprobación y una comprobación de que las apariciones son reales. Y entonces, las promesas que dice Jesús a Santa Margarita dicen así, son 12. Aquellos que tengan devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aquellos que aman a mi corazón, les daré todas las gracias necesarias para su deber de Estado. ¿Qué es el deber de Estado? Es el compromiso que cada uno tiene en esta vida, en este mundo, en el lugar donde Dios lo ha puesto. A la mamá como mamá, al papá como papá, para formar una familia y tener hijos, a la religiosa como religiosa, al religioso como religioso. Y en cada acto concreto que realiza por encargo del superior, está realizando de esa manera su deber de Estado. Entonces recibirá la gracia necesaria para poder cumplir bien ese deber de Estado. Segundo, pondré paz en sus familias. Tercero, les consolaré en sus penas. Cuarto, no dice que nos quitará las penas. Es interesante. Los consolaré en sus penas. Si nosotros observamos bien todo lo que Dios dice, todo lo que dice la Sagrada Escritura, si observamos bien lo que dice Jesús a sus santos, siempre vamos a ver una gran coherencia y los principios bien, bien establecidos. Podría haber dicho Jesús: les quitaré sus penas. Paren de sufrir, como dirían los. No, los consolaré en sus penas. Es decir, basta con mi consuelo. Ellos podrán seguir esas penas y dolores ofreciéndolo por el bien de sus almas y la conversión de los pecadores, porque yo los voy a consolar en medio de esas penas. Cuarto, seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Es lo más importante. Aquel que vive bien, según Dios, también morirá bien, según Dios. Y toda la vida es una preparación para la muerte, como nos dice San Luis, San Alfonso María de Ligorio. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Todo lo que se emprenda, la empresa no es lo que podemos entender como un empresario. Todo lo que emprendamos será bendito por Dios. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Cuando nosotros ponemos la Divina Misericordia, la Divina Misericordia incluye el corazón de Jesús. Esos rayos parten del corazón de Jesús y es el contenido del corazón de Jesús. Digo, también es importante que sepamos, no se contraponen las imágenes del Señor. Una incluye siempre a la otra. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Este es el punto central de los mensajes aquí, que está bien metido también en el medio, porque es lo principal. Ellos obtendrán el océano infinito de la misericordia. 8. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Los que la propaguen, yo estoy propagando ahora con interés oculto. Les prometo en el exceso de mi misericordia, lo que brota de Cristo, todas las promesas son excesos de su misericordia. Y cuando Jesús está hablando estas cosas, está pensando ya en revelar su divina misericordia más adelante. Es decir, que el Sagrado Corazón prepara a la misericordia de Cristo. Les prometo en el exceso de mi misericordia que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen por 9 primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. Esta es una gracia que ponen los teólogos. Esta gracia hay que pedirla. Nadie que no pida esta gracia, el que no pida esta gracia no perseverará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay que pedir la gracia de la perseverancia. Muchas veces pedimos muchas gracias de tantas cosas y no pedimos la gracia de la perseverancia, que es la gracia del último segundo de la vida, del último instante de vida, para morir ahí en confianza en Dios y en gracia, pero en confianza también. Porque uno puede estar en gracia y desesperarse en el último instante porque no sabe confiar y eso es peligroso. Entonces pedimos la gracia de la perseverancia final y es lo que Jesús aquí está prometiendo. Les voy a dar eso que es lo más grandioso que le puede suceder a una persona, la gracia de la perseverancia final. No morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. También los sacramentos, porque uno puede morir en gracia, pero acá le está prometiendo los sacramentos, que lo van a asistir con la santa unción y la sagrada comunión y la confesión en el último momento. Mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. Es un regalo de la misericordia de Dios entonces estas promesas que se hacen efectivas. Todo lo que Cristo prometió o promete se hace efectivo en aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿verdad? Entonces recordemos aquello, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿A quién llama Cristo con estas promesas? A todo el mundo. Muchos son los llamados, todos, pero son pocos los escogidos. Pero de hecho muy pocos van a escuchar esto y se les llama escogidos a los que de hecho van a escuchar este llamado del Señor. Pidamos entonces al corazón inmaculado que vamos a predicar mañana, de los dos corazones unidos, como elemento necesario, como complemento básico, digamos, para que Dios exprese su amor en toda su perfección, se necesitaron esos dos corazones, no uno solo, sino los dos. Vamos a ver un poquito ese aspecto. Y a ella le pedimos, nos conceda la gracia de enamorarnos del Sagrado Corazón y de vivir para cumplir también estas promesas de los primeros viernes. Que así sea.